Por ti viviría hasta en Marte. Por ti guerreo contra una nación. Todo por entrar a tu corazón y cuidarte, oh mi amor. Le robo un beso y dice que me quiere. Le digo, mami, tranqui, que tú eres la mujer que me tiene por otro nivel. Oh, mi princesa, yo toco el cielo cuando tú me besas. Demasiada belleza, me tiene loco mal de la cabeza. Oh, mi princesa, es que en ti yo paso pensando. De ti yo me estoy enamorando y eso es verdad. Tú sabes cómo soy, yo no voy a fallar. Yo quiero un mundo contigo, me puse la combi, me puse fino. Gracias a Diosito que a ti te puso en mi camino. ¿Y quién diría? ¿Quién imaginaría que de ti, mi niña hermosa, yo me enamoraría? Y yo no sé lo que pasó, ni cómo fue. Solo sé que me flechó y me enamoré. Pero baby, estoy aquí, dígame usted. Si quieres ser mi novio, no fallaré. Y yo no sé lo que pasó, ni cómo fue. Solo sé que me flechó y me enamoré. Pero baby, estoy aquí, dígame usted. Si quieres ser mi novio, no fallaré. Oh, mi princesa, yo toco el cielo cuando tú me besas. Demasiada belleza, me tiene loco mal de la cabeza. Oh, mi princesa, es que en ti yo paso pensando. De ti yo me estoy enamorando y eso es verdad. Tú sabes cómo soy, yo no voy a fallar. Y dime, baby, si estás pa' mí, porque la verdad yo estoy pa' ti. La pregunta, ¿quieres ser mi novia? Solo acepto un sí. Te llevo pa' otro mundo en un sueño bien profundo. Yo sé que conmigo te quieres venir. Escápate conmigo, dale, bebé. Tú solo confía en mí, no te fallaré. Tú solo desea que nadie nos vea. Yo estoy pa' ti las veces que sea. Escápate conmigo, dale, bebé. Tú solo confía en mí, no te fallaré. Tú solo desea que nadie nos vea. Yo estoy pa' ti las veces que sea. Las veces que sea. Por ti viviría hasta en Marte. Por ti guerreo contra una nación. Todo por entrar a tu corazón y cuidarte, oh mi amor. Le robo un beso y dice que me quiere. Le digo, mami, tranqui, que tú eres la mujer que me tiene por otro nivel. Oh, mi princesa, yo toco el cielo cuando tú me besas. Demasiada belleza, me tiene loco mal de la cabeza. Oh, mi princesa, es que en ti yo paso pensando. De ti yo me estoy enamorando y eso es verdad. Tú sabes cómo soy, yo no voy a fallar. Oye, esto es para ti, princesa, ya. Ya tú sabes quién yo soy. Jorge J. Houston, ma. Al fin no te produce, baby. Nice, nice, nice music. Y es que está sonando fuerte. Oye, oh, ese soy yo. Princesa, yo toco el cielo cuando tú me besas. Demasiada belleza, me tiene loco mal de la cabeza. Oh, mi princesa, es que en ti yo paso pensando. De ti yo me estoy enamorando y eso es verdad. Tú sabes cómo soy, yo no voy a fallar.